pero machete, a ti ropa cabre. Arriba, arriba, arriba. Plaza del viejo pueblo lo vi pasar, con el andao que tienen los guascas al caminar, la mano siempre metida en el bolsillo de atrás, pa' que la cédula no se le vaya a embolatar. Usa un sombrero blanco aguadeño todo estripao, botas de caucho y pantalón bien arremangao, machete al cinto de hartos ramales lleva colgao, de esos tres rayas marca gavilán cachi colorao, patillas anchas que a la cumbamba le van llegando y caje dientes que cuando habla le va silbando. Pedro llega al pueblo y de una se mete a la cantina. ¡Ay, María! Y un guaro doble con buen limón y pide a una sardina. De pronto ve que en un rinconcito está una mujer. ¿Y qué mujer? ¿Qué mamacita? Y le hace señas pa' que la hembra baile con él. Ella le aceta y Pedro le grita al cantinero. ¡Suale al piano, beso papico! ¡Que voy a bailar los gotereros! Pedro Machete comienza a bailar amacizao y con malicia le va rastrillando su mercado. El plátano al don. De pronto un hombre cuajao y grueso le chuse el hombro. ¡Ey, ey, ey! Y Pedro Machete mira que el tipo con gran asombro la creyó fácil cuando le dice: conmigo y te vas a joder, porque la que estás abejorriendo es mi mujer. Jala la vieja y a Pedro le da cuatro trompadas. Bueno, dos, tres, cuatro. Y le dice: a vos también te voy a pegar tu aplanchada. Pedro le contesta: a mí no se me arrugan por nada. Tranquilo que yo me conozco las 33 paradas. Y Pedro Machete de una ni corto ni perezoso saca el machete y en la otra mano se enrosca el poncho. De tres zancadas y como un rayo brinca la calle y grita duro: salga hijo de puta pa' que me ensaye. Contra el andén rastrilla el machete pa' que eche chispas y vuelve y grita: ese gurre vieja no está ni pispa. Eso es un rejo muy trajinao que ya no amarra, y mejor dicho, compra frisoles pa' esa garra. Los dos se alistan y la pelea se va a encender cuando en la esquina Pedro ve aparecer su mujer. Virgen del Carmen. Viene chancletas, levantadora y un poco de rulos, y le grita a Pedro: y si te voy a quebrar el fundillo. Esta no es hora de andar la calle vagamundeando, y yo en la casa de pelotona disque esperando. Le quita el machete y después lo enciende a cantaletazos y loma abajo barriendo a Pedro a los planazos, mientras Pedro grita: es la última vez que vos me haces esto, porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y ahí llevan a Pedro todo achantado, el muy pelotón, mientras por la calle abajo se va cantando esta canción: la vida te da machete, machete te da la vida, ay Dios. A Pedro Machete le dieron machete, aquí al pueblo de Pedrito usted no traiga machete, porque somos cariñosos y aquí le damos machete. Olvídese, yo verraco soy capaz de matarme a los picos con cualquier muchacha. Una vez peleé con ocho, ellos tenían machete y yo una gelatina y les empolvé el fundillo a seis. ¡Ah! Olvídese, papá. Conmigo ninguno que nadie, para que nadie me ninguno tampoco. ¡Ay, María, Pedro Machete! ¡Ay, María! Que mi casa mando yo cuando mi mujer no está. Olvídese.